Pasó el Día de la Patria, con aquellos y aquellas que solo lo festejaron en la intimidad de sus familias, como algunos funcionarios. Peña, por ejemplo, ¿no? Con aquellas y aquellos otros que ocuparon las calles y cantaron el himno. Miles y miles y miles que estuvieron allí en la 9 de julio. Con otros y otras más que se reunieron en múltiples actividades sociales y comunitarias a lo largo y a lo ancho del país. Con aquellos y aquellas que festejaron el Día de la Matria. Con locro o sin comida, con pastelitos, churros o con hambre en las barriadas. Pasó el Día de la Patria, un concepto en franco desuso, y otro feriado largo para muchos, simplemente con la expectativa de tomarse un ratito de descanso. Por si no lo sabés, la madre de la patria fue una esclava negra. Te vamos a invitar hoy a través del programa a que después googlees y busques esta información. Ningún argentino debería olvidar que su patria tiene una madre negra, que sus ancestros negaron y escondieron por pobre, por mujer, pero por sobre todo por ser negra, hasta convertirla en una mendiga harapienta celosamente olvidada. María Remedios del Valle, su nombre, fue una negra esclava que con mucho coraje fue a pelear a las órdenes de Belgrano, en el ejército del norte. Sobrevivió y en 1827 fue nombrada como Madre de la Patria. Pero en 1880, Argentina quiso tener una historia blanca y la borró. A la Madre de la Patria, que era una negra, una parda, como se decía entonces, de acuerdo con la clasificación de castas, para diferenciar a los negros de los mulatos, que se designaban como morenos, la Argentina la borró. La República Modelo de Sudamérica tenía el nombre de la rutilante plata de Potosí. Tenía el metal blanco. No podía tener una madre negra. Había que esconderla y la escondieron sin remordimientos filiales. Se borró entonces hasta la memoria de María Remedios del Valle. Buscá la historia, es muy valiosa. Luego, alguna gente valiosa de la historia la quiso recuperar cuando la encontró mendigando en las cercanías del centro de Buenos Aires. Y otra vez, lo que fuera por entonces el Congreso Nacional, volvió a negarle esa posibilidad. De ahí venimos. Venimos de esa Argentina que se nutrió de una América originaria, que fue matada, asesinada, a la que se le robaron las tierras y a la que se le apropiaron los hijos y sus mujeres como esclavos. Venimos de la negritud que se escondió para mostrarnos que la patria es otra cosa. Que hasta nos quisieron explicar hace muy poco que la patria es el otro. ¿Cuál otro? Preguntaríamos. ¿Quién es el otro? Se cumplieron 6 meses del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel y se cumplirán dentro de unos días 10 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Sus cuerpos y sus acciones siguen esperando justicia. Sus familias, comunitarios y amigos luchan para que llegue la verdad y buena parte del pueblo argentino seguimos queriendo ver presos a los responsables de tales actos. Ya casi estamos lobotomizados por el Campeonato Mundial de Fútbol y eso ocupa la atención social en esta Argentina extraña. En el mismo país donde 6 pibes de cada 10 son pobres y 7 de cada 10 trabajadores se encuentran desocupados o subocupados por fuera del sistema formal de trabajo, es decir, sin ningún tipo de garantías. Es más, es el mismo país cuyo gobierno espera una buena performance futbolística en el Mundial de Fútbol para que bajo otro clima social se pueda tratar la ley de la reforma laboral que empeorará aún más estos números que te estamos dando. Se realizó el pasado fin de semana una nueva jornada de intercambio y de lucha en el Museo del Hambre. Participaron importantes referentes de la lucha por la soberanía alimentaria. Ayer comenzó un pañuelazo federal, para seguir impulsando la aprobación de la ley nacional por el aborto legal, gratuito y seguro, o seguro y gratuito, que prontamente será tratado en el recinto. Se inició una multitudinaria marcha federal que llegará a Buenos Aires el día viernes con una sucesión de reclamos sociales varios. Miles y miles, desde Misiones y Jujuy, empezaron a bajar hasta la ciudad de Buenos Aires. El domingo por la noche detuvieron a 3 personas de modo irregular y con un formato de apriete escandaloso. Entre ellos el fotógrafo de La Garganta Poderosa, Roque Azcurraire, quienes fueron liberados junto a su hermana, pero que fueron detenidos por filmar el operativo ilegal en el que balearon la casa de Iván Navarro, el joven que denunció torturas y amenazas por parte de 6 agentes de esa fuerza, quienes transitan un juicio oral. Así están funcionando las fuerzas de seguridad en la Argentina de hoy. El ultraderechista Iván Duque, un abogado formado en los Estados Unidos, ha ganado las elecciones en la primera vuelta en Colombia, y aunque lo hizo sin alcanzar la mayoría necesaria por la ley, y se tendrá que enfrentar con el candidato de centro izquierda, Gustavo Petro, todos los números parecen indicar que Colombia seguiría el rumbo uribista que ya viene marcado desde hace muchos años. Hubo despidos en Radio del Plata y Telam. Hoy a lo largo del programa vamos a estar hablando de eso. El 29 de mayo de 1969, la clase obrera, los estudiantes y el pueblo pobre de Córdoba llevaron a cabo una insurrección obrera y popular que hirió de muerte a la dictadura de Juan Carlos Onganía y puso en vilo a las clases dominantes que volverían años después por todo, con aquel golpe cívico, militar, empresarial, eclesiástico, que en el 76 nos metió a los argentinos en la peor pesadilla de nuestra historia. A los héroes del Cordobazo le vamos a dedicar hoy este programa de Trazos y Rostros de este martes 29 de mayo del 2018. Trazos y rostros.